Radio Camelia presenta Zona Protegida, el espacio periodístico medioambiental de todos los martes. Todos los martes, 12:30 horas, Zona Protegida, en Radio Camelia, 93.5 en Bulnes. Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos iniciando nuestro programa, como todas las semanas, en día martes. Hoy día vamos a hablar sobre materias medioambientales, como es nuestra característica. Ejercemos el ecoperiodismo, ejercemos el derecho a opinar sobre materias medioambientales en la comuna de Bulnes, dado que el desarrollo exige que la opinión pública pueda estar efectivamente informada respecto de los proyectos que se van a desarrollar o que se quieran desarrollar. Sucede que este programa no está en contra, digamos, del desarrollo de los proyectos de cualquier naturaleza, pero sí que esos proyectos efectivamente se desarrollen de cara al público, que esos proyectos se desarrollen sin mentirle a la opinión pública y esos proyectos se desarrollen en beneficio efectivo del medio ambiente, del trabajo, del desarrollo de la comuna de Bulnes. Sobre todo en la comuna de Bulnes, en donde existe un polo verde, donde existe un vergel, como es el caso de Los Tilos, el más importante de la provincia de Ñuble y uno de los más relevantes a nivel de la región del Biobío. Estamos con Zona Protegida. Vamos a la zona de música. 93.9, Radio Camelia, Zona Protegida, hasta la 1 de la tarde. There is no one else, and there is no one else. Como todos los martes, estamos haciendo Zona Protegida, el programa ecológico, el programa medioambiental, el programa con derecho a opinión de Radio Camelia 93.5 aquí en Bulnes. Quiero comentarles sobre la viabilidad económica del proyecto El Campesino que se quiere instalar en la comuna de Bulnes, provincia de Ñuble. Lo que pasa es que el proyecto El Campesino se elaboró en base a un precio megawatts de $280, cuando el megawatts de producción de energía en nuestro país, en el sistema interconectado central, estaba en su punto más alto, $280 por megawatts. Y sucede que como estaba tan alto hace 2 años atrás, la situación aquí es que la mayor parte de las empresas internacionales de producción de energía de Estados Unidos y de Europa se interesaron por venir. Estamos hablando de Duke Energy y estamos hablando de otras europeas, por ejemplo, EDF, Electricité de France, de precisamente el país galo, se interesaron por venir a ese precio, por supuesto que sí. Y sucede que en ese contexto fue elaborado el proyecto El Campesino aquí en Bulnes. Y la verdad de las cosas que con los acontecimientos que hemos tenido en los últimos meses de este año, sobre todo este año 2016 que está terminando, la verdad es que el precio de $280 el megawatts ha bajado a prácticamente a $40-$60 el megawatts. Y entonces, lo que les quiero decir, ¿será posible mantener el proyecto a ese precio? ¿Los inversionistas internacionales estarán dispuestos a que el precio de la energía haya bajado prácticamente a un 30%, a un tercio de lo que se estaba diciendo hace 2 años atrás? La verdad es que este proyecto, y eso es lo que quiero decir, este proyecto, en esas circunstancias, a mí me da la impresión que es un proyecto inviable. Es un proyecto que los inversionistas no van a estar en condiciones de apoyarlo, dado que bajó a un tercio lo que se estaba proponiendo en términos de recaudación, a 280 megawatts, baja a $40 el megawatts. Y la verdad de las cosas es que en esas condiciones la situación es que no es rentable para nadie. Y por lo tanto, aquí lo que por añadidura, es decir, ergo, la situación aquí es que este proyecto parece ser que en las actuales circunstancias, en lo que estamos conversando, no se va a poder realizar, no se va a poder materializar, dado que los inversionistas no van a estar dispuestos a bajar el precio del megawatts, porque eso va a significar que su inversión no se va a demorar 10 años, como estaba planteado, sino que se va a demorar entre 20 y 25 años en recuperar la inversión. Para ningún inversionista es rentable recuperar la inversión en 25 años. Por lo tanto, aquí lo que el mercado está diciendo, lo que el mercado está sospechando, es que este proyecto no se va a poder materializar probablemente. Porque dada la situación de baja sustancial del precio, es bastante inmaterializable. Por lo menos eso es la lógica en términos de rentabilidad en materia eléctrica en la octava región y en Chile. Seguimos. Estamos en zona protegida como todos los martes entre las 2:30 y la 1:00. Estamos haciendo Zona Protegida, vamos a la zona de música, 93.9, Radio Camelia. I

Quiero decirles que el proyecto del campesino, el estudio de impacto ambiental, no consideró lo que tendría que haber considerado. Consideró dos fases. El puerto de gas, el Irquén, en donde también hay un alto rechazo a que eso se materialice. ¿Por qué? Porque el Irquén, y en la comuna de Penco y la comuna de Tomé, la Bahía de Concepción, eso, en términos de materialización del proyecto, de instalación del puerto de gas, allí el Irquén, en el sector de La Cata se llama, podría perjudicar considerablemente la subsistencia de los recursos marinos. Y entonces eso destruiría el turismo y destruiría el polo gastronómico que existe en el Irquén. Bueno, aquí no solamente eso, sino que además de lo anterior está lo del campesino, donde hay una oposición extraordinaria de parte de la comunidad. Y lo que omitió el proyecto fue someter a evaluación de impacto ambiental el transporte de gas. ¿Cómo se va a transportar, si es que se materializa el proyecto, cómo se va a transportar el gas desde el Irquén hasta la central del campesino? ¿De qué manera? ¿En vehículos, en camiones o a través de el tubo de gas natural que tiene la empresa bajo la administración de Innergy? Y entonces parece ser que, de acuerdo a lo que dice el estudio de impacto ambiental, parece ser que va a ser ese el expediente. O sea, se va a transportar vía tubo, vía el gasoducto, digamos, que se va a emplazar desde el Irquén hasta Bulnes. Parece que por allí se va a distribuir el gas, se va a transportar. Pero la verdad de las cosas es que allí hay otro error de parte de quienes administran este proyecto. Porque sucede que colocaron al análisis del Servicio de Medio Ambiente de la octava región solamente el puerto de gas y la central del campesino, la termoeléctrica gigantesca que se quiere instalar en Bulnes. Pero no consideró el estudio de impacto ambiental, no consideró el tema del transporte. O sea, ¿por qué en el proyecto no se sometió a estudio de impacto ambiental el sistema de transporte a través del gasoducto? Porque allí seguramente iban a tener muchísimos más reparos de los que han presentado ya, y que son muchos, tanto el Irquén con relación al tema del puerto de gas, como en materia de la termoeléctrica aquí en el sector de Los Tilos, en Bulnes. La verdad es que es una situación compleja, puesto que no contempla lo que establece la ley, que todo el proyecto tiene que someterse a evaluación de impacto ambiental. Lo que aquí queda, una gran incógnita, es, porque no va a ser medido, cómo el gasoducto, el transporte de gas hacia Bulnes, en el caso de que se materializa, cómo va a afectar el medio ambiente. Eso es una encrucijada extraordinaria en materia de impacto ambiental en todo un sector que va a recorrer y que son aproximadamente 90 kilómetros. Estamos haciendo Zona Protegida, el programa con opinión ambiental aquí en Bulnes. Vamos a la zona de música en Radio Camelia 93.5. Como todos los martes, desde las 12:30 hasta las 13 horas, ya vienen las noticias en Radio Camelia. Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Yeah. Am I everything? as long as there'll be music, we'll be coming back again. Y ahora nos vamos. Aquí finaliza Zona Protegida, el programa ecológico de Radio Camelia 93.5, el programa con opinión medioambiental. Los temas reales, tratados y analizados al aire. Muchísimas gracias por la sintonía. Ya vienen las noticias en Radio Camelia. Muchas gracias. Hasta el próximo martes. Radio Camelia presentó Zona Protegida. Periodismo ecológico, todos los martes a las 2:30 en Bulnes. Gracias, buenas tardes.